El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Hola amigo, amiga que nos acompaña esta tarde, 2 de diciembre del año 2015. Estamos en la recta final ya de este año. Te saluda desde las cabinas de la Radio Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Efraín Soria, aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Saluda a nuestro compañero Daniel Castellanos, que nos acompaña desde las cabinas. Y bueno, estamos ya sintiendo el ambiente festivo de la ciudad de Quito, festejando su cumpleaños aquí, así que tú, amigo, amiga, ¿estás dispuesto a salir? ¿Vas a alguna verbena? ¿Vas a quedar con tus amigos en tomar una copita? Pues hacerlo, disfrutarlo, festejarlo, pero siempre hacerlo con bastante cuidado. Así que, ya saben, ahí tenemos las fiestas de Quito. ¡Qué bien! Vamos a disfrutar. Mañana en Fundación Ecuatoriana Equidad tendremos el campeonato de 40, muy típico de las fiestas de Quito. Bueno, esta tarde, al igual que el día de ayer, queremos comentar con ustedes un estudio que se hizo acerca del tema del VIH y SIDA aquí en la ciudad, en Quito y Guayaquil, en el país entero en realidad. Así que les voy a compartir eso, pero antes quisiera dar lectura a un comunicado de algo que nos ha llegado navegando a través de la internet, acerca de que la Radio Canela, una radio que se emite desde la ciudad de Guayaquil, deberá disculparse públicamente con los grupos LGBT, y es decir, con los gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales, por la emisión de un contenido discriminatorio. Y me permito leer, les dice, el programa El Show de los Miembros se registró la violación a la ley de comunicación. La Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom, determinó la responsabilidad de Radio Canela por incumplir el artículo 62, que se refiere a la prohibición de difusión de contenidos discriminatorios que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los instrumentos internacionales. Por tanto, deberá emitir disculpas públicas al colectivo LGBTI. La resolución de la Supercom establece que el medio de comunicación, como medida administrativa, deberá difundir en el mismo espacio una disculpa pública al grupo de personas LGBTI afectadas por el contenido administrativo que se difundió el 26 de agosto del año 2015 durante el programa El Show de los Miembros. Dicha disculpa además deberá ser publicada en la primera interfase de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor de 7 días consecutivos. La disposición es de obligatorio cumplimiento, como lo establece el artículo 55 y 58 de la Ley Orgánica de Comunicación. Y aquí algunos antecedentes del presente expediente administrativo. Inició mediante reporte interno número Supercom IZ8DGPA 018 del 2015, del 15 de septiembre del año 2015, en contra del medio de comunicación radial Lesoto S.A. Radio Canela 90.5 FM, en razón de que su programa El Show de los Miembros, transmitido el pasado 26 de agosto del 2015 en el horario de 15 a 18 horas, presuntamente se infringió el artículo 61 y 62 de la Ley de Comunicación. A partir de las conclusiones del informe técnico e informe jurídico indicadas en el presente reporte, se presume que el medio de comunicación social Radio Canela 90.5 FM podría infringir los artículos señalados, hecho que conforme lo determina el artículo 63 y el 12 del reglamento para el procesamiento de infracciones administrativas de la Ley Orgánica de Comunicación debe ser calificado motivadamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación para el trámite respectivo. El 27 de octubre del 2015, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación resuelve, artículo 1, calificar como discriminatorio el contenido difundido en el medio de comunicación social Radio Canela 90.5 FM en el programa El Show de los Miembros por razones de orientación sexual. El 16 de noviembre del 2015 se convoca a la audiencia de sustanciación, constatándose la presencia del abogado Jimmy Guerrero Castro en calidad del director de prevención y asesoría jurídica de la Intendencia Zonal 5 y 8 de la Información y Comunicación y en representación del medio reportado Lesoto S.A. Radio Canela 90.5, los abogados Eustorfio Tandazo Rodríguez y Viviana Moreno Lazo. El director de prevención y asesoría jurídica de la Intendencia Zonal 5 y 8 de la Información y Comunicación afirmó que durante el programa transmitido en franja horaria familiar, el show de los miembros, los locutores hacen referencia a diferentes chistes sobre orientación sexual en forma grotesca. Además, asume que la homosexualidad es una enfermedad, mientras utilizaban efectos de sonido para amplificar la connotación de las bromas. La parte acusada sostuvo que todo se trata de una presunción. Nadie establece una infracción o un acto discriminatorio dentro de los mismos informes, indicó el medio de comunicación. Luego del análisis de los elementos jurídicos y de las pruebas presentadas durante el proceso, se determinó la responsabilidad del medio de comunicación social radiodifusora Lesoto S.A. Radio Canela 90.5 FM por haber infringido lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Comunicación. Por tal resolución, Radio Canela, el pasado 26 de noviembre, es decir, hace poco más de una semana, emitió un comunicado en el que ofrece las respectivas disculpas a la comunidad LGBTI. En fin, de las cosas positivas y negativas que pasan, esperamos que los medios sean sensibles y manejen el tema de la diversidad sexual, de género o de cualquier otro tema desde un punto de vista mucho más asertivo y mucho más positivo, sin denigrar a los ciudadanos o a los ciudadanos en este sentido. Bueno, y ahora sí vamos a continuar. El día de ayer les habíamos hecho una pregunta y una reflexión invitándoles a que hablen de este tema. ¿Te has hecho la prueba de VIH? ¿Qué será? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ha sido el día de hoy? Bueno, esperemos que asumas con responsabilidad este reto de cuidar tu salud sexual. El día de hoy queremos comentar un estudio realizado sobre el tema de VIH y SIDA aquí en la ciudad de Ecuador, en el país, aquí en el Ecuador, en las dos ciudades más grandes, en Quito y Guayaquil específicamente. La investigación estuvo a cargo del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados. Esta es una encuesta de percepción sobre el VIH y SIDA en el Ecuador, publicada el 1 de diciembre del año 2005, es decir, el día de ayer. Y aquí tenemos algunos antecedentes. Queremos, antes de dar lectura a estos antecedentes, felicitar al Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, por este aporte a la ciudadanía, por este aporte a promover el análisis, el conocimiento, que de alguna manera nos deberían de guiar y dar orientaciones para que el trabajo en la atención, en la prevención y en la promoción de la salud sexual sea en función de lo que está pasando en nuestro medio. Bueno, dice, como un aporte a la difusión y al debate social sobre temas de incidencia a nivel nacional, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, ha preparado una serie de preguntas relacionadas con la opinión pública de la ciudadanía en el Ecuador en relación al VIH-SIDA. Se realizó una encuesta nacional en todas las provincias del Ecuador continental, un total de 2.820 personas entrevistadas en sus hogares los días 21 y 22 de noviembre del 2015. La distribución de esta muestra estadística asegura la representación de una respuesta nacional y regional, Costa, Sierra y Amazonía, así como también las ciudades de Quito y Guayaquil. ¿Cuál fue la metodología? Dice, la encuesta de opinión pública permite conocer la posición ciudadana sobre un determinado tópico, en este caso, sobre VIH y SIDA. Es importante considerar que además es posible realizar un análisis de diferentes grupos sociales de acuerdo a las características sociodemográficas de la ciudadanía, tales como nivel de educación, edad, extracto, entre otras particularidades. Los aspectos técnicos empleados para la realización de la encuesta fueron los siguientes. El universo, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas mayores de 16 años residentes en el Ecuador. La técnica de recolección de la información fueron entrevistas directas a individuos en los hogares. La validez, nacional, urbano y rural, regiones costa, sierra, Amazonía y ciudades de Quito y Guayaquil. La muestra estuvo compuesta por 2.820 casos, es decir, 2.820 personas que contestaron dicha encuesta. El margen de error es más o menos 3% y el nivel de confianza al 95%. La fecha de la aplicación fue entre el 21 y el 22 de noviembre del año 2015. Y aquí tenemos algunos resultados que queremos comentar con ustedes. Una de las preguntas que se hacía en esta encuesta era, ¿qué tan grave considera usted el problema del VIH-SIDA en el Ecuador? El 72% de la población ecuatoriana considera que el VIH es un problema grave en el Ecuador. Destaca que la población de la costa tiene una percepción mayor, es decir, muy grave, calificando con el 84%. Y el 18% de ecuatorianos y ecuatorianas respondió que es un problema algo grave. Un 7% respondió que se trata de un tema poco grave y apenas un 2% valoró el margen como algo de no mayor gravedad. En este sentido, ¿tú estás de acuerdo con el 72% de que la población ecuatoriana considera que es un problema grave el VIH? Si es un problema grave el VIH, nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo para prevenirlo? ¿Qué estamos haciendo para mejorar la calidad de vida en relación al VIH? ¿Qué han hecho las autoridades si la percepción de la ciudadanía lo considera como un problema grave? Yo aquí quiero plantearles una pregunta a los amigos, amigas que nos escuchan. ¿Puedes contestar si en los últimos 6 meses has recibido en algún lugar, la calle, el centro de estudios, una biblioteca, algún lugar, ¿has recibido material informativo sobre VIH y SIDA? Si la respuesta es positiva, significa que ha habido un acercamiento del tema, pero si la respuesta es negativa, en realidad deberemos comenzar a preocuparnos porque hay una ausencia en el cuidado, en las políticas de prevención del VIH-SIDA. Bueno, son las 16 horas, casi 48 minutos. Vamos a hacer un corte y volvemos en unos minutos para seguir comentando esta importante investigación. Ok, ya volvemos aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Escuchábamos a To Die For con su tema I Just Die In Your Arms. Solo quiero morir en tus brazos. ¡Qué bien! Bueno, pues queremos aprovechar estos últimos minutos que tenemos y seguir comentando esta investigación que hiciera el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, acerca de la opinión que tiene la ciudadanía en el Ecuador sobre el tema del VIH y SIDA. Otra de las preguntas planteadas en esta investigación se refiere si ha recibido información sobre el VIH y SIDA, en dónde ha recibido esa información. Y las respuestas, lo que se encontró fue que el 17% de los ciudadanos mayores de 16 años que respondieron a esta pregunta indicaron que nunca han recibido información sobre VIH y SIDA. 17%, ese es un porcentaje bastante elevado y que debería de preocuparnos. Si la gente no recibe información, ¿cómo queremos que cuiden su salud sexual? Es importante recalcar que mientras más joven es la persona encuestada, más información asegura haber recibido. Esto es algo interesante, ¿no? Así, el 30% de mayores de 53 años dijo que no ha recibido información sobre el tema. Y aquí también hay otra reflexión, ¿no? Si estamos pensando que las personas adultas, las que pasan de los 53 años, no deberían de ser informados sobre estos temas, pues vamos a encontrarnos con un tema de desconocer que las personas adultas mayores de 50 años o las personas de la tercera edad puedan ejercer una vida sexual activa. Y las estadísticas comienzan a demostrar que también las personas de la tercera edad se pueden infectar de VIH, así que la información debería estar disponible para todas las personas. El 20% de las personas entre 38 y 52 años dijo lo mismo, y este valor baja al 16% entre personas de 28 a 37 años y disminuye aún al 14% entre personas de 18 a 27 años. Es decir, mientras más joven, menos información. El 32% de los encuestados dijo que ha recibido información en instituciones educativas como escuelas y colegios, y el 20% a través de centros de salud, en especial en la Amazonía y en la costa. El 13% de personas de nivel nacional ha recibido charlas o capacitaciones. Solo un 13% a nivel nacional ha recibido charlas o capacitaciones, y un 8% en sus hogares a través de los padres y madres de familia. Tú, papito, mamita que nos escuchas, ¿has hablado con tu hija de VIH y SIDA, con tu hijo de VIH y SIDA? Si no lo has hecho, hazlo. Tu hijo puede ser que ya haya comenzado a tener una vida sexual activa, por tanto es necesario que lo haga con todos los elementos, de tal manera que su salud integral no se vea perjudicada. Finalmente nos dice el 1% no respondió a esta pregunta, es decir, no recibió información, no sabía de qué se trataba. Otra de las preguntas planteadas fue la efectividad para evitar la transmisión del VIH y SIDA, tener una sola pareja sexual. Se preguntó, para evitar la transmisión del VIH, ¿qué tan efectivo es tener una sola pareja sexual? Al respecto, el 67% de los ecuatorianos y ecuatorianas consideran que es muy efectivo, valor que se incrementa al 70% si se encuentra en la zona rural. El 22% de la población dijo que es una alternativa algo efectiva, en especial entre las personas que viven en unión libre. Y el 7% consideran que es un aspecto poco efectivo. Aquí en este sentido puedo hacer una reflexión, digamos, yo tengo una sola pareja sexual, pero yo, porque es mi decisión tener una sola pareja sexual, ¿será que mi pareja tiene también una sola pareja sexual? ¿O será que mi pareja también tiene algún otro tipo de parejas por otro momento. Entonces, es necesario hacer esas reflexiones. En fin, amigos, amigas, les invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que nos escuchen. Lamentablemente, el tiempo en temas de VIH es uno de nuestros enemigos. Hemos llegado al final de esta transmisión aquí en Punto Diverso. Mañana estaremos con un programa especial por las fiestas de Quito. Así que nos vemos el día de mañana. Y disfruten y cuídense. Chao, chao.